Mano arriba que yo sé que ningún pirobo te controla. Tú caminas como que andas sola, que dejaste la Coca-Cola. Eso se ve, no eres la misma de antes. Tras que brillas sin diamante, que esta noche se trate de ti. Dime dónde estabas, estabas tan perdida. Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida. Esta madrugada quiero hacerte mía. Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida. Zumba, zumba, zumba wine. Toda la semana pa' tomarnos los wine. Llámate una amiga para ver la que hay. Vernos en Miami, terminar en un party. A ver tu body. Zumba wine. Toda la semana pa' tomarnos los wine. Llámate una amiga para ver la que hay. Vernos en Miami, terminar en un party. A ver tu body. Hace tiempo que no hablamos, desde que yo perdí tu WhatsApp. Estás tan rica y diferente, dime baby, ¿qué te pasó? Pusiste esta ricota y te hiciste completa. El culo y la lipo, maldición y la teta. Tanto así que yo quiero la comi completa. Dime lo que vamos a hacer después de la discoteca. Ya mismo prendeme el blon, la upi y todos los poderes. Dame un besito de lengua, ma, yo sé que tú quieres. Pero eso pa' que lo sientan y aruñen las paredes. Si tú quieres hacemos un ley, paralizamos las redes. Chulería, poste. Dime si nos vamos en el bote y nos comemos en el camarote. Tú sabes que andamos flow, bichote. Zumba wine. Toda la semana pa' tomarnos los wine. Llámate una amiga para ver la que hay. Vernos en Miami, terminar en un party. Pa' ver tu body. Zumba wine. Toda la semana pa' tomarnos los wine. Llámate una amiga para ver la que hay. Vernos en Miami, terminar en un party. Hoy es noche de travesura. De soltera te ves más dura. Despachan a Alexia, ahora quieren buscar. Que digan que eres una puneta. Andas con dos fili y la combi completa. Un escote pa' que te vean las T. Estamos un poco al garete. Yo, zumba y guay. Llegó el animal, me voy a comer ese ribeye. No he visto una chori con el booty de tu side. Móntate en el Lambo, dime si tú quieres un ride. Why, ay, no te cotices, dime qué te hice. Yo estoy claro que tú quieres que te pise. Te pongo la lengua en el cuello pa' que te erice. Cuando quieras venirte, tú me dices, viste. Vamos pa' Santo Domingo, yo estoy bacano, estoy lindo. Vamos a rolar desde el viernes y terminamos el domingo. Millones por aquí, millones por allá. Mami, ¿tú te quedas o te vas? Dime dónde estabas, estabas tan perdida. Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida. Esta madrugada quiero hacerte mía. Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida. Zumba, zumba, zumba wine. Toda la semana pa' tomarnos los wine. Llámate una amiga para ver la que hay. Vernos en Miami, terminar en un party. Pa' ver tu body. Zumba wine. Toda la semana pa' tomarnos los wine. Llámate una amiga para ver la que hay. Vernos en Miami, terminar en un party. Pa' ver tu body. Zumba, zumba, zumba. Lenny Tavares. Zumba, el alfa. Zumba y guay. Zumba y guay. PR, Colombia, RD, ya tú, Chávez.